Conflicto. Así es. ¿Está Nicolás Massa ahora? ¿Nicolás, me escucha? Sí, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Gusto bien. Bueno, no sé si escuchó parte del reportaje, ¿no? Un poco allí estuvimos pasándolo a José Cáceres, ¿no? Integrante del gremio Fonima, hablando de la situación de Piedras Moras. ¿Ustedes cómo ven este bueno, tema? Es una empresa que tiene... el sindicato lo sabe perfectamente, que es una empresa que tiene dificultades, que no tiene una producción propia, trabaja para terceros, y viene con dificultades en atraso en el pago. Está atrasado el mes de septiembre, creo que lo tenía que cancelar hoy, en el día de la fecha lo cancelará. Sí. Uh-huh. Y habían cobrado 600 del repo y tienen que pagar la diferencia. Y es una empresa que viene incumpliendo en el pago de los salarios, pero es que tiene su dificultad económica financiera, porque no tiene, vuelvo a reiterar, y eso lo sabe el gremio, no le escapa. Es decir, y no hay una cuestión que tengamos que ver si nosotros hacemos, dejamos de hacer algún acto administrativo. Esa es la realidad. Es decir, yo no puedo ir a clausurar una empresa porque tiene 3-4 días de demora de pago, porque cuánto se arrenció, hay que contar el cuarto día hábil del mes que nos encontramos. Sí. Y a partir de ahí debe estar, tiene 3-4 días hábiles de atraso, que yo entiendo. Además, si yo tengo que cobrar el 6 y me quieren pagar el 10, lógicamente que me voy a sentir molesto, y es una realidad que la gente debería tener su remuneración en tiempo y forma. Pero hay también, no hay menos cierto, que es una empresa que tiene dificultades, como lo tiene Usuco, y quizá las otras empresas del mismo rubro de él no lo tienen. Y él lo sabe, y esto tiene que ir acompañando, porque es una cuestión. Es decir, de criticarlo al empresario, lo vamos a criticar, pero tenemos de sobra para criticarlo todos los meses, porque todos los meses demora. Pero estas son realidades en las cuales no le podemos escapar a una cuestión que sabe perfectamente el gremio. Sabe perfectamente Gremio que es una empresa que no tiene producción propia. Uh-huh. Trabaja para terceros. Ahora, en el tema de los plazos, ¿todavía tienen tiempo ellos de poder pagar? Ellos habían convenido el cuarto uh-huh. día hábil y dar 2 días más. Sí. Y yo creo que están vencidos ya esos 2 días más, porque estamos a fecha 12, habría que sacar los sábados y domingos y ver cuántos días hábiles van. Claro. Deben ir como 6-7 ya. 6-7 más o menos, sí. Claro, entonces está vencido. Es decir, pero no estamos hablando de decir, mire, porque una cosa es yo que el sindicato vaya y con mucha razón, es decir, que diga, mire, y si ya va para el tercer mes que no paga, no para el segundo mes, no. Y tenemos una demora y en la cual seguramente lo correcto se cobre en tiempo y forma, pero estamos, uh-huh. le vuelvo a reiterar, con una empresa que viene con dificultades de hace años, desde el momento que se desprendió de su brazo industrial que tenía con el poderoso Rioja. Ahí entra en una situación que es una empresa que trabaja para tercero, a Fason, como se denomina. Entonces hace la producción, la entrega, paga el tercero, hacen el dinero y vuelve a la mano del trabajador. Uh-huh. Es una realidad. Mata no la tenemos que matar, porque son 50, 60 puestos de trabajo que con atraso, pero llevan su sueldo a la casa. Claro. Entonces, ahora, en el caso de las reincidencias, digamos, de tantos momentos que han tocado, bueno, obviamente... Que hemos pasado un momento. Pero no está previsto, digamos, en la ley de aplicar una sanción más severa, ¿no? Mire, quedan dos cuestiones, es decir, uh-huh. o entras con una multa, que no tiene sentido, de que la Secretaría genere una multa de 5, 6, 7 mil, 8 mil pesos, a alguien, ¿cierto?, le tenemos que estar obligando que ponga la plata para la gente. Venimos con dificultades con esta empresa desde hace un año y medio largo, fácilmente, donde hemos firmado, ¿cierto?, muchas actas donde se comprometieron y no han cumplido. No hay un mecanismo administrativo, jurídico, que permita decir, quiero que vamos en una empresa. La única que quiere es cerrarla. No sé si va a ser mejor, no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí, claro. Porque cerrarla y decir, y cuando me digan a mí, o algún abogado que salga y diga, bueno, ¿cuántos meses debían? No son meses. Bueno, ¿cuántas quincenas? 3-4 quincenas, no. Está atrasado 4-5-6 días hábiles. Bueno, habrá que esperar entonces, Nicolás, ¿no? Pero seguramente, el sindicato sabe, lo que Lo que pasa es que el sindicato tendría que decir también a la gente, hay que decir la verdad acá para que no le guste mi verdad. O sea, no es mi verdad, sino lo que yo expreso. Es decir, ustedes están frente a una empresa que tiene dificultades. Y si no quieren, me dicen, no, vamos a tolerar. Y no toleran, harán medio de fuerza hasta que le pongan la plata y vuelvan a retomar. Pero es una empresa que está con dificultades. Y no es ni la subsecretaría ni el gremio quien organiza la técnica, económica y financieramente la empresa. Nicolás Massa, como siempre, agradecido por el contacto y vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que vaya surgiendo a lo largo de estos días. Que tenga buen inicio de semana. Gracias. Este equipo de trabajo. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Muy bien, es la situación, ¿no?, de Piedras Mora, situación vista desde el lado del gobierno y la situación que recién comentábamos que daba José Cáceres, ¿no? Claro, pero...